Sintonizas Radio Mai 102.8 de la FM, la radio de la margen izquierda. Hola, hola, hola, buenas tardes Zaragoza, bienvenidos a este especial Héroes del Silencio. Momentos en que solo recuerdo una conversación, quizás solo fueron palabras desnudas, pero de corazón hace tiempo que ya. A partir de este momento vamos a recorrer toda la biografía, los momentos más importantes de este gran grupo zaragozano. Pues sí, hace mucho, mucho tiempo, en el año 1984, cuando el panorama musical de este país estaba copado por bandas que habían aparecido tras la eclosión del fenómeno de la nueva ola. Habían sobrevivido a este movimiento y empezaban a configurar sólidas carreras, como es el caso de Radio Futura, Gabinete Caligari y otros, a los que se sumaban unos incipientes La Unión y los admirados Golpes Bajos. En este contexto, nada hacía sospechar que a nivel musical algo grande se estaba gestando en la ciudad de Zaragoza. Durante los días del 21 al 23 de marzo de ese año, del 84, el Ayuntamiento de Zaragoza había convocado la primera muestra de pop y rock y otros rollos. A este acontecimiento se presentaron varios grupos locales, entre los que estaban Zumo de Vidrio y Proceso Entrópico. En Zumo de Vidrio militaban los hermanos Valdivia, Juan a la guitarra y Pedro al bajo, y en Proceso Entrópico cantaba Enrique Bumburi. Se conocían por haber compartido muchos escenarios, pero tras coincidir en aquella muestra, Enrique dejó su grupo para unirse a Zumo de Vidrio. Aquella muestra de grupos zaragozanos fue el germen y punto de inicio de Héroes del Silencio. Juan Valdivia había nacido en Segovia el 3 de diciembre de 1965. Con su hermano Pedro solía tocar la guitarra española y versionar canciones con improvisadas baterías. Al trasladarse su familia a Zaragoza, Juan se compró su primera guitarra eléctrica, en la que se volcó hasta formar su propio grupo, Autoservicio, con el que hacía versiones de grupos como Tequila. Con esta banda llegó a presentarse al concurso de grupos de pop y rock que el Ayuntamiento de Zaragoza había organizado en el año 82. Pero las lamentables condiciones en las que habían grabado la maqueta no les permitió pasar de la primera fase. Juan Valdivia, con su nuevo grupo Zumo de Vidrio, decidió que había que hacer un esfuerzo para adquirir material mínimamente decente. Con eso y una generosa ración de ensayos, Zumo de Vidrio fue una de las formaciones que mejores críticas recibieron en la ya mencionada muestra, que se celebraría en Zaragoza 2 años más tarde. Para poder respirar, cuando diviso un pasadizo a lo lejos, creo enloquecer. Apartarme de los ruidos que escuchábamos ayer, perderme en el... Tantos elogios no pasaron desapercibidos para Enrique Bunbury, por lo que cuando una noche de abundantes copas Juan Valdivia le propuso que se uniera a Zumo de Vidrio, Enrique aceptó al instante. Enrique Ortiz de Landázuri, más conocido como Enrique Bunbury, nació en Zaragoza un 11 de agosto de 1967. Cuentan que la primera vez que se subió a un escenario fue a los 14 años, militando en el seno de un grupo que había formado en el colegio. Se llamaba Apocalipsis y en el que tocaba la guitarra. Su siguiente experiencia fue en la banda de pop Rebel Waltz, en la que esta vez tocaba la batería. También llegaría a tocar el bajo en grupos como Cultura de Hielo, Siddhartha y SBS. En Proceso Entrópico, grupo con el que se presentó a la muestra, tocaba el bajo y cantaba. Parece que fue Juan quien terminó con tanta experimentación musical, asegurándole que lo suyo era cantar. Lo hizo tras ver como en un ensayo Enrique se arrancó a cantar un tema de David Bowie mientras tocaba el bajo, y Enrique le hizo caso, entre otras cosas porque no había nadie quien cantara. Con los hermanos Valdivia y Enrique Bunbury, Zumo de Vidrio hicieron sus primeras actuaciones sin batería, utilizando una caja de ritmos. A principios de 1985 decidieron cambiar de nombre, puesto que su música se estaba oscureciendo sensiblemente, y optaron por llamarse Héroes del Silencio. Ese año grabarían su primera maqueta, que contenía los temas Olvidado, Sindicato de Riesgo, Héroe de Leyenda y Holograma, e hicieron su primera actuación como Héroes del Silencio, teloneando a Alpha Bill en el Cine Pax, aunque casi se recuerda mucho más su impecable actuación como teloneros de la Unión en el anfiteatro. El Asimismo, aquellos primerizos héroes que aún funcionaban como trío ganaron la fase regional del Festival de Benidorm. Aún así, ellos mismos no podían sospechar lo que iba a suceder, como demuestra una declaración a la prensa de aquellos primeros tiempos. Nuestras aspiraciones como grupo son evidentes. Si logramos salir de Zaragoza, nos daremos con un canto en los dientes, porque esas son las aspiraciones de todo grupo. Por ahora, el tope está en convertirse en unos Radio Futura o en unos Golpes Bajos. El truco para nosotros está en dejar de actuar y encerrarse en grabar una buena maqueta que nos sirva para abrirnos más el horizonte. Y desde luego, todo el dinero que se pueda recoger debe ir en beneficio de la grabación, nunca en copas, que así no adelantas nada. El grupo había hecho una serie de temas entre los que destacaban Héroe de Leyenda y Olvidado, quizás las canciones más representativas de héroes en esos momentos, y que su público aprendió de inmediato y coreaba en sus conciertos. Juan Valdivia era el encargado de las músicas y Enrique de las letras. Por aquellos días, Juan declaraba estar influenciado por guitarristas como Mark Knopfler, aunque confesaba utilizar algunos experimentos de Van Halen. Su hermano Pedro, sin embargo, era mucho más radical. Le gustaban grupos como Exploited o The Damned, que manifestaba su devoción por el punk, junto a bandas como The Alarm o Big Country. Por su lado, Enrique Bunbury citaba como influencias directas a David Bowie y Santiago Auseron. Con la fama que a nivel local estaban consiguiendo, parecía necesaria una ampliación del grupo, algo a lo que estaban un poco reticentes por si ello pudiera alterar la buena marcha y el orden interno de la banda. Pero a finales del 85, Pedro Valdivia decidía abandonar el grupo para poder terminar sus estudios de medicina, siendo reemplazado por Joaquín Cardiel, conocido del grupo por ensayar cerca de ellos. También decidieron llamar a un batería de carne y hueso, Pedro Andreu, y dejar de lado la caja de ritmos. Joaquín Cardiel había nacido en Zaragoza el 2 de junio de 1965. De su hermano mayor le vino la pasión por la música y la primera afición a bandas como Led Zeppelin, AC/DC o Status Quo. La lluvia gris se deshace en recuerdos. Se desliza una gota, un segundo, un deseo. Tan solo una palabra por ti. A Joaquín se le asignó la guitarra baja, instrumento con el que ha seguido actuando hasta la fecha. Pedro Andreu también es natural de Zaragoza, ciudad donde nació el 15 de abril de 1966. Su afición a tocar la batería le nació en uno de los grupos en los que militó, llamado Modos. En aquellos años, y exactamente hasta 1989, tanto Enrique Bunbury como Pedro Andreu compartían su militancia en Héroes del Silencio, con su colaboración en otra banda local de indudable prestigio, Niños del Brasil, Incluso se cuenta que el líder de esta banda, Santi Rex, fue la persona que propició el cambio de imagen de Enrique Bunbury, mucho menos llamativa hasta entonces. Niños del Brasil acabó siendo una de las más personales y audaces propuestas del pop español, pese a que las ventas de sus discos no alcanzaron el nivel de su valía y su reconocimiento. Pero la pertenencia a dos grupos que estaban despegando con ímpetu se volvió lógicamente imposible y tanto Enrique como Pedro dejaron Niños del Brasil para centrarse en Los Héroes. Apártame del peligro, cariño. El hombre muere. El año 87 se abre para Héroes del Silencio con un memorable concierto en la sala En Bruto, memorable por el resultado del mismo, por las 300 personas que se quedaron en la calle sin poder entrar, por el delirio de los que lo consiguieron y porque tras ese concierto firmaron el contrato discográfico con la EMI. La discográfica seguía con interés el grupo por sus buenos resultados en diferentes concursos, por lo que había enviado a Zaragoza a Gustavo Montesano, que fue miembro de Ole Ole, para ver al grupo en vivo. Gustavo estuvo esa noche en la sala y allí mismo se convenció de que había que ficharlos. En aquella actuación, Héroes abrieron su concierto con El Estanque, para seguir con La Lluvia Gris, El Mar No Cesa y Hologramas. A continuación interpretaron El Caos, un tema que nunca apareció en su discografía oficial. También No Más Lágrimas, La Isla de las Iguanas, La Decadencia y una curiosa versión del How You Ever Seen the Rain de la Creedence Clearwater Revival. El contrato que acababan de firmar les ligaba con la EMI hasta 1991, obligándoles a hacer un disco por año. Tras la firma del contrato, semanas antes del verano, Héroes grabaron el material que constituiría su estreno en el mundo del disco, un single que contenía Héroe de Leyenda y El Mar No Cesa, y un maxi, oficialmente se considera un mini LP, pese a contener solo tres temas distintos. Incluía dos versiones de Héroe de Leyenda, El Mar No Cesa y La Lluvia Gris. Las canciones se grababan bajo la producción del propio Gustavo Montesano y con la asistencia del ingeniero de sonido británico Steve Taylor. El paso del tiempo ha evidenciado las carencias de aquella producción, pero también es cierto que por aquel entonces los Héroes del Silencio estaban bastante contentos con los resultados. Gustavo entendió perfectamente nuestra historia. No ha querido en absoluto sobreproducir el disco. Simplemente se ha limitado a recoger nuestra música como si esta procediera de una actuación. Lo que ha sido un acierto, porque el disco ha quedado muy fresco y espontáneo. El maxi y el single se editan en septiembre del 87, agotándose con tanta rapidez que EMI se ve obligada a hacer una nueva tirada del maxi, cambiándole la portada. Del mismo llegaron a venderse más de 30.000 copias. Cifra desorbitada tratándose de un maxi o un mini LP. El éxito de Héroe de Leyenda hace que el mundo musical se fije en esta joven banda que procede de Zaragoza y que tanto revuelo está armando. Y con ello llegan los primeros comentarios en torno al grupo, los primeros halagos y también las primeras críticas. Estas no difieren mucho de las que ya habían sido objeto durante los tres años transcurridos como grupo local en Zaragoza. Que si son blandos, que si son unos niñatos, que si su público son las fans. Además, pese al apoyo de las radios, la prensa especializada no parece estar muy por la labor. Todo esto sigue irritando enormemente a los músicos. Enrique Bunbury hizo las siguientes declaraciones. Me da igual que se metan con nosotros, me da igual porque gracias a Dios he nacido en una familia bien situada económicamente. Y si se meten con nosotros, y no hablan de música es que están picados con Héroes. Han dicho que hacemos pop baboso. Nunca hemos sido ridiculez tan gorda con respecto a nuestra música. En fin, esto duele, que se metan contigo, aunque luego tratas de olvidarlo porque sabes que quien lo dice es una minoría y siempre se trata de ese tipo de moderno artificial y recién llegado, cuando no del vejestorio que a sus 30 y muchos años quiere recuperar la juventud perdida. Olvidado. Y por fin he encontrado el camino que ha de guiar mis pasos. Y esta noche me espera el amor en tus labios. De cada mirada, por Dios, ardía el recuerdo en mi interior. Pero ya he desechado por siempre la fruta podrida. En la prisión del deseo estoy. Y aunque deba acabar en la tierra, la tumba que sé que me espera, jamás me vio nadie llorar así. Que termine un momento precioso. Evidentemente, el éxito del disco insta a Emi a grabar rápidamente el primer álbum del grupo, pues hay que aprovechar el tirón de ventas. El álbum verá la luz en octubre de 1988 bajo el título El mar no cesa. En la prisión del deseo estoy junto a ti. El álbum descubriría, aunque no en su plenitud, la fuerte personalidad musical del grupo, sus señas de identidad, el inconfundible sonido de las guitarras de Juan Valdivia y la específica forma de cantar de Enrique Bunbury. Se grabó con el mismo productor, por lo que el resultado es similar al del mini LP. Una producción correcta, aunque un tanto blanda y lineal, sin explotar las posibilidades que el grupo manifestaba en directo. Y por fin he encontrado el camino que ha de guiar mis pasos. Y esta noche me espera el amor en tus labios. Años después, Héroes han reconocido las limitaciones técnicas en la grabación del disco, bastante extraño a lo que después fue el auténtico sonido del grupo. Pero nunca quisieron cargar excesivamente las tintas con Gustavo Montesano, sino más bien al escasísimo presupuesto y a la lógica bisoñez de la banda. Pero al igual que ocurriera con el maxi, los resultados son abrumadores y Héroes del Silencio consiguen vender nada más y nada menos que 150.000 copias. La prisión del deseo estoy junto a ti. Del álbum se extrae como primer sencillo Flor Venenosa y posteriormente Agosto. No encuentro palabras para decirlo. Y a veces siento que el pensamiento es un idioma de signos sin sentido. Siempre entiendo que sucede conmigo. Y tras el disco llegan los directos. Y si con el álbum Héroes del Silencio habían sorprendido a casi todo el mundo, con sus directos consiguieron cuajar una magnífica reputación, pues su sonido era tremendamente decidido y la escena venía a ser como una prolongación amplificada de la potentísima personalidad de la banda. resultaba patente que en concierto Héroes eran mejores que en el disco. Esos directos fueron el remate final a la espléndida carta de presentación del grupo a nivel nacional. Y mientras miles de fans se enloquecían con la seducción innata de Enrique, otros tantos se quedaban enganchados a su sonido, a su puesta en escena y a sus letras misteriosas, dulces y ariscas. Quizás en este precioso momento pueda ser como tú. Como tú. Como tú. Como tú. Prefiero explotar de tanto al. Fueron elegidos Grupo del Año en 1989 por el jurado de Iberpop, celebrado en Logroño. Tal fue el éxito de sus conciertos a lo largo de 1989 que a finales de ese año el grupo edita un mini LP grabado en vivo, de edición limitada. Apenas 5.000 copias, titulado En Directo, con versiones de Mar Adentro, No Más Lágrimas, La Visión de Vuestras Almas, El Estanque y Olvidado. Tan solo déjame estar un momento solas. Tan solo déjame en paz este intervalo de tiempo que siempre he estado perdiendo. Quizás en este precioso momento pueda ser como tú. Déjame estar un momento a solas. Tan solo déjame en paz este intervalo de tiempo que siempre. A lo largo de la primera parte del año siguiente, en 1990 y especialmente en verano, los Héroes emprenden una gran gira por todo el país, llevando un montaje bastante espectacular que no hace más que acrecentar la grandiosidad que parece rodear al grupo, que para sus incondicionales era una de las razones de su éxito y para sus detractores uno de sus principales defectos. A estas alturas, las comparaciones de su sonido con el de The Mission o de U2 son utilizadas por algunos como gravísimo pecado. Incluso la innegable similitud física entre Enrique Bunbury y el legendario Jim Morrison son presentadas como el colmo de la desfachatez. La sangre gitana que llevo dentro se mezcla en cóctel de dulce sabor. En la sangre gitana que llevo dentro me arde el fuego de mis manos directa al corazón. El país parece dividido ante su existencia. Lo que para unos es fantástico, para otros es deplorable. ¿Cómo es posible que el tratamiento de las guitarras de Valdivia resulte asombroso y sobrecogedor para unos y una grandilocuente estafa para otros? ¿Cómo es posible que la manera de cantar de Enrique sea, para los primeros, uno de los mejores hallazgos del rock español? ¿Y para los segundos, una vulgar copia de Rafael? Una vez en la vida debo encontrar en Robert. Afortunadamente, las cosas les iban muy bien a los Héroes como para que estas críticas afectasen a su trabajo. Pero lo cierto es que les acompañarían a lo largo de su carrera y a nivel personal les fastidiaron enormemente. El grupo tampoco se recataba en sus declaraciones a los medios, realimentando de esta forma una polémica que ya parecía consustancial a su propia naturaleza. Pese a que su gira les mantuvo buena parte del año en carretera, Héroes del Silencio no perdieron contacto con Zaragoza, su ciudad natal, y estaban muy al tanto de lo que sucedía en sus círculos musicales. Incluso Enrique Bunbury se convirtió en el mejor valedor de un nuevo grupo llamado Las Novias, que también llegó a gozar de un lanzamiento nacional, aunque sin demasiada suerte. Tierra prometida que nos pertenece, ¿qué más nos da? Ser mono cristiano, si hay para los dos. También a principios de 1990 llegó a los oídos de Phil Manzanera, el legendario guitarrista de Roxy Music, la existencia de Héroes del Silencio. Phil ya había producido discos en España y solía pasar las vacaciones en nuestro país, por lo que estaba medianamente informado de lo que pasaba por aquí. De modo que tomó nota de aquel grupo del que también le estaban hablando. Tuvo ocasión de saber más de ellos a raíz de un álbum recopilatorio que estaba coordinando en Suiza, su manager, y en el que estaba previsto que participasen Héroes del Silencio. Y arroje al mar. Una vez unas semanas después, la casualidad hizo que Phil Manzanera se encontrara en Londres con Pito, manager de los Héroes, que se había desplazado a la capital británica para supervisar las remezclas de un disco de Fangoria. El manager, Pito, ha representado a Alaska y Nacho Canut desde sus inicios. Allí surgió el tema de la producción del disco de Héroes, y Pito y Phil acordaron que este se desplazaría a España para ver alguno de los conciertos de la banda y estudiar el asunto. No hace mucho que leí tu carta y sin fuerzas para contestar. Mil pedazos al viento nos separarán. Pondré casa en un país lejano para... Así se hizo, y poco después Phil Manzanera tuvo la oportunidad de ver el concierto que celebraron ese verano en Calatayud. Simplemente les miré al público e inmediatamente entendí que había una relación muy buena. Estaban unidos, era un conjunto verdadero. Enrique era increíble, y lo es, como cantante, porque tiene algo de superestrella, una especie de Jim Morrison 2. Pero tiene algo propio, algo que como músico y productor puedo reconocer. Sé reconocer la diferencia entre un grupo que va a ser grande y otro que no, dijo Phil Manzanera. Ya no son todo para mí, siempre hay algo que me hace volver. Siempre he escuchado, ya no te creo, porque no te entiendo, porque estás tan... Y como posteriormente confesara el propio Phil, a él no le había hecho demasiada gracia el primer disco de Héroes, y fue a Calatayud sin mucho ánimo de producirles. Creía que iba a encontrarse con un grupo de pop y se topó con un torbellino de rock. Tampoco los Héroes parecían muy entusiasmados con la idea de que les produjera Phil, pero ese encuentro en Calatayud produjo el milagro y el acuerdo entusiasta de ambas partes. Siempre he sido así, que no tengo remedio. Dicho y hecho, Phil Manzanera se convirtió en un lujoso productor para el nuevo álbum del grupo, que grabaron durante los meses de septiembre y octubre en los estudios Quirios de Madrid, y que acabaron remezclando en los estudios que Phil Manzanera tenía en Londres. En noviembre se lanzó el single de adelanto del nuevo álbum, un tema titulado Entre dos tierras, una de las piezas clave en la carrera de Héroes. Era una canción absolutamente espectacular. Desde la poderosa entrada a golpes de la guitarra hasta la elevada velocidad media del tema, rompiendo con el romanticismo anterior, sin olvidar su mordaz letra. En definitiva, un tremendo single, la canción favorita de Phil Manzanera y de muchos de sus fans, que significó un gran impacto y rápidamente obtuvo el galardón a la mejor canción de 1990. Y sus primeros y alentadores contactos con audiencias europeas, el grupo no tuvo más que echar un rápido vistazo hacia atrás para percatarse de su nueva situación. Habían pasado casi 7 años desde que comenzaran a grabar sus primeras maquetas y apenas 4 desde que se dieran a conocer al país. En ese tiempo, y especialmente en los 2 últimos años, Héroes del Silencio se habían consolidado como una de las más grandes formaciones del rock español, con unas canciones que se habían convertido prácticamente en himnos y con un directo descomunal. Espacio, que nadie oiga tus pasos. Mientras tanto, si los nervios no traicionan, todo irá bien. todos los besos para los enamorados y pensemos en lo nuestro, que por eso te he pagado, aunque esta noche sea solo mercancía para mí. Dejo en tus manos. Su sello personal había quedado bien patente en todo el estado. Unas letras líricas y oscuras, de baneos con la estética gótica, grandilocuencia en su pose, casi mística seriedad en su trabajo, sin risas, ni siquiera sonrisas, pero con una ambición más propia de una banda norteamericana que de un grupo español. Demasiados ingredientes para ser un grupo más y sin ningún recato en entrar al trapo de críticas y provocaciones, pero por encima de todo con la firme y casi insultante convicción de que España se estaba quedando pequeña para su proyecto. Sea solo unos billetes para ti. A finales del 91, EMI publicó Senderos de Traición en Alemania, lo que en el futuro cercano iba a tener mucha más importancia de lo que en un principio se podía pensar. Y es que, hasta ese momento, los Héroes solo habían triunfado en España, y decimos solo porque otros artistas pop españoles sí estaban funcionando en Sudamérica. Pero con Héroes aún no había pasado nada. Desde luego, su música no era la más fácil para lo que se estaba vendiendo en Latinoamérica. Lo de Europa, sin embargo, parecía prohibitivo para todos. La única puerta a la esperanza la había abierto Mecano con su indiscutible triunfo en Francia. Los propios Mecano dijeron que su próxima meta era el hermético mercado británico, pero se disolvieron antes de intentar semejante proeza. Pienso en los años que llevas guerreando con nombre por bandera, ahora solo quiero oírlo una vez más. En este contexto, Héroes del Silencio decidieron que era el momento de derribar una nueva barrera y ajustaron su punto de mira a Europa, dejando un poco de lado el mercado sudamericano. La inversión de mi parada. Iberoamérica no es la tierra prometida, como muchos pretenden creerse. A nosotros nos parece muy interesante a nivel de abrir mercado, pero económicamente compensa más bien poco. Además, el público no es demasiado exigente, por eso preferimos luchar el doble por una posible edición de nuestros discos en Europa, declaró Enrique Bunbury en el año 91. Las distancias se hacen cortas. Y al fin reservaron íntegramente el año 92 para la conquista de Europa. Durante los tres meses anteriores al verano, realizaron más de 40 conciertos en países como Alemania, Italia, Suiza, Bélgica, Holanda e Inglaterra. En algunas ocasiones llegaron a compartir cartel con figuras como The Cult, Bryan Adams, Texas o Pearl Jam. Si fuera posible escapar de este lugar, amanece tan pronto. Al principio solo coparon pequeñas reseñas en los periódicos europeos, pero poco a poco fueron ganando la atención de estos, especialmente de la prensa alemana, que se colmó en elogios con el grupo. Lo cierto es que el público alemán conectó rápidamente con Héroes y en los periódicos de aquel país se podían leer habitualmente cosas como esta. De ser un pequeño secreto, han crecido hasta convertirse en estrellas potenciales. Los españoles, Héroes del Silencio, tomaron a Alemania torrencialmente. Dato revelador, antes de iniciarse la gira europea, Héroes ya habían vendido 30.000 copias de Senderos de Traición en Alemania. Un año después, el mercado alemán había consumido 250.000 copias y en el italiano, 100.000. Ya en mitad del año 92 quedaba bien patente que Héroes habían logrado el milagro de triunfar en Europa. Y no solo en Alemania e Italia, donde la prensa les hizo más caso, sino también en Francia, Dinamarca, Bélgica, Suiza, etc. Llenaban buena parte de los locales donde actuaban. Eso sí, muchos seguían siendo locales pequeños, de no más de 1.000 personas. Y desde luego se aseguraron buenos contratos y contactos para el futuro. Pese a la evidencia de que una banda de rock española estaba logrando importantes éxitos en el extranjero, la prensa más crítica con Héroes no se amilanó, restando importancia al asunto o achacándolo a los numerosos emigrantes que veían al grupo en sus respectivos países. Y algo de cierto hay en ello, pues igual que le sucedió a Mecano en Francia, los emigrantes españoles eran los primeros que iban a sus conciertos y los que más se dejaban notar. Pero ellos solo no bastaban para justificar lo que estaba sucediendo con Héroes. Era algo más que un asunto de emigrantes, que no entendían el idioma en que cantaban. Héroes siempre quisieron cantar en castellano. Pero que comprendían y sentían muy bien otras cosas. A finales de año, resultaba evidente que Héroes del Silencio habían sido unos grandes embajadores de la cultura española, casi tanto como la Expo o las Olimpiadas de Barcelona. Y ahora sé que no. pero este año también significó su primera visita a México, país en el que concluyeron su extensa gira Senda. Pues fue una primera toma de contacto que reanudarían 2 años más tarde. Los primeros meses del 93 se dedicaron a la grabación de su nuevo álbum, para lo que de nuevo contaron con Phil Manzanera en la producción. Y en esta ocasión tuvieron que desdecirse de manifestaciones anteriores en las que defendían pues, grabar discos en España. Se marcharon a Inglaterra a grabar, concretamente en los estudios Gallery, y de nuevo vuelven a mezclar en la casa de Phil Manzanera, los estudios londinenses de Metropolis. Apenas tuvieron 15 días para componer y cuando se encerraron a grabar, pese a la ilusión, su cansancio físico y las consecuencias de algún que otro exceso se hacen evidentes. Esto les ocupó hasta el mes de marzo, tras lo cual se tomaron unas urgentes vacaciones, que no fueron muy largas, pues en el mes de abril se encerraron en su local de ensayo a fin de preparar el directo de su nuevo disco, de inminente publicación y de mayor complejidad para su adaptación al directo. En mayo viajaron a Portugal, a modo de aperitivo de lo que iba a ser un ajetreado año, el más intenso de su carrera de gira europea. Y finalmente en junio del 93 y de forma simultánea en toda España aparecía su nuevo álbum, doble LP y CD sencillo, titulado El espíritu del vino, que fue precedido un mes antes por el single Nuestros nombres. Sabemos ni nuestros nombres, no ignoramos nuestros excesos, pero tu sola presencia me enferma y me vacía. Y con grito de esperanza te digo adiós. Con grito de esperanza. Album fue otra gran sorpresa, en primer lugar por su complejidad. Sabido es que hasta la fecha los héroes habían esmerado en huir de las producciones demasiado enrevesadas, intentando llevar el disco pues lo que hacen en directo. Pero ahora se plasmaba un significativo cambio de mentalidad. Y el espíritu del vino se presentó como un álbum de sonido complejo, plagado de arreglos hasta el más mínimo detalle, salpicado de múltiples sonidos, instrumentos añadidos y notable endurecimiento. Pero sobre todo su nuevo disco fue una sorpresa porque otra vez superaba con creces a su predecesor. En este sentido, casi todos estaban de acuerdo, incluso buena parte de los críticos más feroces con el grupo. El espíritu del vino no solo era su mejor disco, sino uno de los mejores discos que nunca se habían hecho en España. De él se vendieron más de 200.000 copias, y considerando que el disco en vinilo era doble, se calcularon otras 400.000. Los delicados arreglos del nuevo disco significaron que, al igual que en su primer álbum, el grupo volviera a utilizar los teclados, exactamente el piano y el órgano Hammond, que correrían a cargo de su amigo Coppi. Y el propio Phil Manzanera colocaría su guitarra en algunos pasajes del disco. El álbum contenía pasajes inolvidables, temas ya míticos como La herida, La sirena varada, Flor de loto o Bendecida. La más sentida canción de amor escrita por Enrique Bunbury. Paseo por el espíritu del vino era un viaje plagado de lirismo, de dureza, de brillantez, de luz, de potencia, de afiladas guitarras eléctricas, de dulces acústicas, de grandes canciones que reducen su dosis mística para hacerse más cercanas. Eso sí, continuaban las claves, los misterios, los guiños enigmáticos, las cábalas de Bunbury, y esa estética que tanto los asemejaba a The Mission, y que era obra de su diseñador gráfico Pedro Delgado. Y a la hora de afrontar la gira, la más larga emprendida hasta la fecha, y que les llevaría a cientos de escenarios europeos y sudamericanos, había que solventar un problema técnico. La complejidad de arreglos de las nuevas canciones les obligó a incluir un segundo guitarrista para los conciertos, pues pese a sus proezas, la guitarra de Juan Valdivia no hacía milagros. El elegido fue Alan Boguslavski, guitarrista mexicano que se había hecho amigo de Juan Valdivia. Su entrada en la banda provocó ciertas reticencias en la discográfica, que se negó a tratarlo como un héroe más. Sin embargo, para el grupo, Alan no iba a ser un mero guitarrista de apoyo, pues llegaría a participar en la composición de las nuevas canciones del grupo y acabaría siendo un miembro más del mismo. No obstante, y pese a ser respetado y apreciado, casi ningún fan de Héroes lo considera miembro de pleno derecho de la banda. Y el perfume que emane del sexo. La gira, el camino del exceso, iba a ser una nueva prueba de fuego para la banda, pues se planteó en tres grandes etapas: España, Europa y Latinoamérica. Pese a que la gira española les ocuparía las primeras fechas, Héroes decidieron presentar el disco a lo grande. Primero puesta de largo en Berlín, el 3 de junio. Para el 16 iniciar la gira española en Madrid, volver a Europa y luego viajar a Sudamérica y Estados Unidos. No tenemos esa postura como daticia de muchos grupos españoles. Por eso nos planteamos ahora el reto de intentar la aventura latinoamericana. La mayoría de los artistas van solo para intentar ganar dinero. Pero en países como Argentina, México y Chile hay una cultura de rock bastante importante y hay que ir a trabajar duro. Es muy difícil dormirte en los laureles y muy triste trabajar para vivir, declaró Enrique Bunbury. Solo en el segundo semestre del 93, Héroes del Silencio realizaron más de 100 conciertos antes de embarcarse hacia Latinoamérica. Las giras española y europea significaron un rotundo éxito para el grupo, con audiencias cada vez más numerosas y apasionadas. Pero si en algún momento esto les hizo vanagloriarse en demasía, su aterrizaje en México les vino de maravilla para, valga la redundancia, volver a pisar el suelo. Cuando después de todo parecen perdidos y prefieren a otros quedar... El público mexicano nos ha bajado mucho los humos, teniendo en cuenta que veníamos de una gira europea muy exitosa y allí prácticamente nadie conocía la banda. Nos hemos pateado calles y locales desde abajo, hemos tocado en salas pequeñas. También ha habido cosas más masivas, pero hemos demostrado que estábamos dispuestos a pelear en las mismas condiciones que cualquier otro grupo de rock mexicano que se las tiene que ver y desear para conseguir un concierto. Concluida su gira sudamericana, sin apenas descanso, Héroes aparecieron en los carteles de los más importantes festivales de verano europeos, exactamente en Alemania, Finlandia y Suiza. Y en agosto, por fin, vacaciones, cada uno por su lado. Enrique Bunbury a la India y Nepal. En un juego tan real, quizás fuera un error, cúrame esta herida, por favor. We'll be right back. Durante su estancia en tierras americanas, el grupo quiso mantener calientes a sus fans, dejándoles un regalo muy especial. Se trataba de Héroes del Silencio en directo, una caja especial de edición limitada que se publicó en julio del 94 y que contenía un vídeo del concierto del pasado año en Madrid, grabado por Televisión Española, un libro con la biografía y datos de las giras del grupo y un CD con versiones en directo y acústicas de Flor de Loto, Mar Adentro y La Herida. La publicación de esta caja especial congeló definitivamente el proyecto de editar un álbum en directo del grupo, grabado en Zaragoza en el 94. Además de su estancia en tierras latinoamericanas, el año 1994 aportó dos trágicas noticias para el grupo: la muerte en enero de su road manager y la del hermano de Enrique Bunbury, Rafael, en marzo. En el mismo teatro, en el que tantas veces actuó y perder la razón. Si bien los dos años de la gira parecían haberse saldado con un éxito demoledor, lo bien cierto, lo que entonces se ignoraba, era que la tremenda fatiga que azotó al grupo, las presiones y los excesos fueron deteriorando sus relaciones personales y externas, es decir, discográfica, management, y sumiéndoles en una incomunicación casi total que se hizo evidente en plena gira. Incluso llegaron a disolver provisionalmente el grupo tras un concierto en Italia. Enrique Bunbury declaró: demasiadas drogas, demasiadas entrevistas, demasiada mierda alrededor del grupo. La muerte de nuestro road manager, el abandono de nuestro manager de toda la vida, engaños económicos, desacuerdos con la compañía. Siempre es la misma función, el mismo espectador, el mismo teatro. Cruzando los Himalaya, entre la India y Nepal, pasando por Katmandú, los lagos de Pokhara, en busca de nuestra flor de loto. Nunca fue tan breve una despedida. Nunca me creí que fuera definitiva. Nunca quise tanto a nadie en mi vida. Nunca un ser extraño le llamé mi familia. Perdida. Nunca negaré que son mis favoritas. y esta es mi flor de loto, y yo era su sombra. Esta es mi flor de loto, mi mundo no se aclarará. Tanto vagar para no conservar nunca nada. Las cosas no iban desde luego nada bien, y tras las vacaciones y antes de emprender la composición y grabación del nuevo disco, los miembros del grupo tomaron la decisión de practicar una especie de retiro espiritual y aislarse de todo el mundo excepto de ellos mismos. Así que a través de un amigo de Juan Valdivia, en otoño del 94, se fueron hasta más allá de Benasque, pasado el puerto de Cerler, a un enclave privilegiado conocido como Llanos del Hospital. Allí, en una zona donde en invierno se practica esquí de fondo y en verano todo tipo de deportes, y aprovechando la temporada baja, Héroes cerraron el hotel, que se encuentra absolutamente aislado en la zona, y se dedicaron durante 2 meses a componer y hablar y hablar y hablar. Las canciones que empezamos a componer en Benasque hablaban de la solución a nuestro problema. No podíamos quedarnos con los brazos cruzados, acomodados a nuestros butacones de estrellas del rock and roll, pensando, bueno, este grupo es un gran negocio para mucha gente, o sea que alguien moverá un dedo o dos para que el barco no se hunda. Esa respuesta no era la correcta, debíamos coger el timón y pelear. Tampoco sabíamos hacia dónde, pero creemos que no era lo más importante. Lo más importante era recordar las buenas razones por las que empezamos en esto y olvidar las malas por las que la mayoría de las bandas continúan juntas, declaró el grupo. ¿Qué más puedo necesitar? Tengo algo que perder. Y de Benasque se marcharon a Inglaterra a principios del 95 a unos apartamentos que les había conseguido Phil Manzanera y donde no tenían otra actividad que componer canciones. Finalmente se desplazaron a Los Ángeles para grabar el nuevo álbum en los estudios Soundcastle. Esta reclusión fue buena para el grupo, al menos curó las heridas de la profunda crisis interna sufrida en su anterior tour, y de paso sirvió para convencerles de la necesidad de humanizar en lo posible futuras giras, y por supuesto de replantear el futuro de la banda, de conocer qué era exactamente lo que querían. Y lo que querían en primer plano musical implicaba la búsqueda de un nuevo productor. El problema con Phil Manzanera es que se habían hecho tan buenos amigos que ambos se sentían incapaces de corregir las decisiones del otro, por miedo a herirse. Lo hablaron con él y decidieron que lo mejor era buscar un productor que les pudiera decir las cosas a la cara, sin tapujos. El elegido, otro lujazo, nada menos que Bob Ezrin, hombre de corte claramente rockero, cuyos trabajos con Lou Reed, Alice Cooper, Kiss, Peter Gabriel o Pink Floyd lo hice todo. Enrique Bunbury declaró: con el productor las cosas no pueden ir mejor. El único problema es cómo llevarle la contraria a alguien que ha oído desafinar a Peter Gabriel. Te diré que apuestes por mi derrota. quitarte la ropa si está bien. No dejes nada por hacer. Si has venido a comprarme, lárgate. Si vas a venir conmigo, agárrate. También hubo cambios en el entorno cercano del grupo, como fue la extinción de su relación con la oficina Management 10 y con su manager personal Pito, tema sobre el que el grupo no quiso hacer ningún tipo de declaración. Su nuevo manager general fue Claire King, perteneciente a la EMI inglesa. Incluso se buscó otro diseñador gráfico para el nuevo disco, concluyendo así los trabajos que hasta la fecha les había hecho Pedro Delgado, responsable de buena parte de la estética de Héroes. Fueron ciertamente tiempos de renovación. De salir, pero voy a apostar fuerte mientras suena. El nuevo disco, Avalancha, se presentó de forma simultánea en 26 países el día 18 de septiembre de 1995. El título recogía la urgencia de la banda por no quedarse estancados, la necesidad de movimiento, acción e iniciativa. Posteriormente, el término Avalancha trascendería las fronteras internas del grupo para manifestar un deseo de cambio en la situación social española y mundial. Al igual que hicieran con El Espíritu del Vino, su nuevo álbum incluía en su libreto interior las letras de las canciones en español e inglés, y en los créditos Alan Boguslavski aparecía como quinto miembro de la banda, esto sí, guardando cierta distancia, y coautor de las canciones. Era evidente que el grupo lo consideraba el quinto héroe. Para la presentación del álbum, su discográfica desplazó a Zaragoza buena parte de su prensa, de la prensa española, y enviados especiales de México, Australia, Alemania, Italia, Inglaterra y Suiza. En el reducido aforo del Centro Cultural Delicias, ante el casi centenar de periodistas acreditados y unos 300 afortunados fans especialmente invitados, los Héroes presentaron en directo 6 de sus nuevas canciones. presentados por Rafael Gil, presidente del grupo EMI Hispavox, el grupo arrancó con un set acústico para acabar con toda la potencia eléctrica. La fiesta se prolongó hasta la madrugada en su bar favorito, la Estación del Silencio, en el que miembros de Las Novias y Niños del Brasil agasajaron a la banda en su retorno a los escenarios. ¿Cuál es tu camino de memoria? Del resultado del disco no cabe duda que estaban tremendamente satisfechos, declararon. Este es nuestro primer LP, los anteriores son maquetas. A nivel musical, esta es nuestra primera cota alta. Es la primera vez que conseguimos que un disco suene como nosotros queremos. Los anteriores discos son más pequeños. El álbum estaba hecho con las influencias musicales que el grupo había absorbido en los últimos meses. Toda la música dura llegada de Estados Unidos, al estilo de bandas como Pearl Jam o Soundgarden. Esto se reflejaba en el disco, que es puro rock and roll. Sensacionales guitarras, brillantes melodías, base rítmica impecable y apasionada. Se notaba la mano del productor, Bob Ezrin. Como ellos mismos confiesan, era la primera vez que se habían dejado producir de verdad. Al pobre Phil nunca le dejamos producir a gusto. Por todo ello, las críticas les fueron mayoritariamente favorables, pese a lo divertido que resultaba ver cómo muchas de ellas empezaban casi pidiendo perdón por poner tan bien al disco. No obstante, la actitud de la banda fue mucho más conciliadora que en antaño. Enrique Bunbury declaraba: ya hace algún tiempo que la crítica nos ha tratado mal, pero creo que eso es un balance normal dentro de cualquier grupo. Ahora no nos preocupa tanto, sabemos aguantar mejor los comentarios negativos. La locura nunca tuvo maestro. Del álbum se extrajo un primer sencillo, Iberia Sumergida, que era un magnífico adelanto de lo que contenía el álbum. Luego vendría Deshacer el Mundo y la canción que lo titulaba, Avalancha. También destacaban muchas otras canciones como Rueda Fortuna, con reminiscencias de los 70 al estilo Led Zeppelin, Para Siempre o la maravillosa La Chispa Adecuada. En definitiva, Avalancha podía ser, como muchos han apuntado, el mejor disco de Héroes del Silencio, aunque también hay una legión importante de defensores del espíritu del vino y, como no, su álbum más vendido, Senderos de Traición. En cualquier caso, Avalancha fue sencillamente un disco descomunal, rebosante de energía y entusiasmo. Un gran álbum de guitarras, una impresionante colección de hits. Esto se comprueba con el paso del tiempo. Con ningún disco, como con Avalancha, se tiene la sensación de estar escuchando unos grandes éxitos de Héroes del Silencio. Fue doble platino, superando las 200.000 copias. Tras la edición del disco, Héroes del Silencio comenzaron una larguísima gira que iba a mantenerles muchísimos meses en la carretera. Ahora bien, la amarga experiencia del anterior les aconsejó programar la gira de manera más relajada, tomándose largas temporadas de descanso. De este modo arrancaron el 25 de septiembre del 95 en Milán, para ocupar los meses de octubre y noviembre en la gira europea en pequeños recintos. Solo 13 conciertos dieron en Alemania. Hacer algunas fechas en España, realizar 11 conciertos en Italia y descansar en Navidades. Durante esta gira, Héroes volvieron a mostrar su gran puesta en escena con un sonido directo, agresivo y compacto, con repaso a toda su discografía, y la inclusión de covers de clásicos como de grupos de Led Zeppelin o también de Iggy Pop. Hicieron una versión de The Passenger, mezclado con otros temas famosos como el It's Only Rock and Roll de los Stones. También realizaron sets acústicos. Ya en el 96 hicieron un único concierto en enero, en la feria discográfica del Midem en Cannes, participando en una fiesta latina junto a otros artistas españoles. Retomaron la gira en febrero y en tierras mexicanas, en el que dieron 12 conciertos, para luego iniciar un ansiado periplo en los Estados Unidos, donde dieron 16 conciertos. Ciudades como Los Ángeles, Chicago, Boston y Nueva York. A mitad de abril bajaron a Ecuador, Colombia, Argentina, Uruguay para volver a hacer unas fechas en los Estados Unidos y enlazar directamente con la segunda parte de la gira española, a la que dedicaron todo el mes de junio con casi 20 conciertos. En julio giraron de nuevo por Europa, esta vez en grandes aforos, y en agosto marcharon a Brasil para participar en el festival Monsters of Rock y extender la gira Avalancha Tour 95-96. El último concierto fue el 6 de octubre de 1996 en Los Ángeles. Fue la última actuación que hicieron Héroes del Silencio como grupo. Curiosamente, ese concierto no se pudo terminar a causa de unos altercados propiciados por unas pocas afortunadas declaraciones de Enrique Bunbury sobre las mujeres mexicanas. La lluvia de objetos sobre el escenario fue tal que tuvieron que suspender la actuación mientras estaban interpretando Para Siempre. Una premonición, bueno, quién sabe, en total 14 meses de gira, haciendo más de 100 conciertos en más de 20 países. Poco antes de finalizar su gira mundial, exactamente a primeros de septiembre del 96, una noticia sacudió estrepitosamente el mundo musical y conmocionó literalmente a los muchísimos fans del grupo. Héroes del Silencio anunciaron en una rueda de prensa celebrada en Lima, Perú, que iban a separarse temporalmente. Lógicamente, ante una noticia de tal magnitud, se desataron todo tipo de rumores y parecía que todos daban por sentado que la ruptura era definitiva. Las palabras fueron avispas y las calles como lunas cuando te espero llegar. Esto sentó muy mal a los miembros del grupo, quienes a su regreso a España intentaron en un primer momento insistir en que solo era una separación temporal. Pero visto que nadie parecía creerlo, dejaron de atender a la prensa y dar el tema por zanjado. Incluso cuando a uno de ellos le pidieron que confirmara la ruptura, contestó: sí, ahora voy a ser carpintero. La La triste noticia de la disolución de Héroes, aunque presuntamente temporal, venía acompañada de una buena nueva, la publicación de un álbum en directo doble que recogía el testimonio de la gira que acababa de cerrar el grupo. Y tu vientre sabe a pan, la catedral es tu cuerpo. Eras verano y mil tormentas, y el león que sonríe a las paredes que he vuelto a pintar del mismo color. No sé distinguir entre besos y raíces, no sé distinguir lo complicado. Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar. Todo arde si le aplicas la chispa adecuada. Efectivamente, ese mismo mes de septiembre vio la luz para siempre un doble CD grabado en vivo los días 7 y 8 de junio del 96 en Madrid y Zaragoza. El último corte del disco, Decadencia, incluye dos versiones de La mala hora, de Radio Futura, y del clásico del rock and roll, Hound Dog. El diseño del disco corrió a cargo de Joaquín Cardiel y Ana Ortiz, la hermana de Enrique Bunbury. Un repaso al contenido del álbum deja bien claro que, pese a prestar especial atención a los temas de Avalancha, se trata de un magnífico resumen de la obra de Héroes del Silencio, un gran regalo de despedida, aunque por entonces se presumía temporal. Pero como se decía en una carta remitida por un lector a la revista de su club de fans, Las Líneas del Caos, decía: «Me da miedo que pase igual que cuando te deja la novia, que primero dice que es solo para pensar un poco y luego te deja para siempre». No sé distinguir entre besos y raíces. No sé distinguir. Todavía muchos andan preguntándose las razones que llevaron al grupo a tomar tal decisión. Lo que parece claro es que las graves dificultades por las que atravesaron en la gira 93-94 se habían recrudecido. Quizás ahora ya no bastaba con un retiro en la montaña para cicatrizar las heridas. Entre tantas suposiciones, es más que ilustrativo el diario que Enrique Bunbury escribió a finales del 95, acabando la primera parte de su última gira mundial, y que ha publicado en parte su club de fans, bajo el título de Fragmentos de un diario europeo. Algunos pasajes del mismo muestran el estado de ánimo en que se encontraba Enrique Bunbury. Me doy cuenta de que cada vez me aíslo más en el autobús, en las decisiones que tomo junto a Tomás, Claire, los abogados, Rafael Gil o Chaita, en los camerinos, en las pruebas de sonido. La verdad es que no me veo formando una banda tipo los Rolling Stones, que dure una eternidad. Soy un culo inquieto, necesito movimiento. Estoy aquí, sentado en el salón VIP del aeropuerto de Sevilla. Ayer fue el concierto de Sevilla en el que me escupieron. Abandoné el escenario. Volví, nos aplaudieron. Me cambié rápidamente en el camerino y me fui al autobús. Desde entonces no he levantado cabeza. Estoy de mala hostia, no soy feliz. Mi posición actual es de kamikaze. Comenzaría una nueva vida. Si lo hiciera, que lo dudo, tendría al menos una razón consustancial para continuar. En estos momentos siento como si mi vida no valiese una mierda. Pensé en el suicidio, ayer por primera vez en mucho tiempo. Evidentemente, estas citas de su diario reflejan los pasajes más amargos de los últimos meses del 95. Por supuesto, en el diario se recogen otros momentos de entusiasmo, de complacencia, de amor, de sexo y de aburrimiento. Al menos Enrique parece desvelar que en el diario que su ilusión por seguir con el proyecto de Héroes es ya muy escasa. Quizás ese día en el aeropuerto de Sevilla se percató de que la única salida era la decisión que haría pública un año más tarde, emprender una carrera en solitario, un nuevo reto que le estimulase a seguir trabajando. A finales de año, exactamente los días 17, 18 y 19 de diciembre del 96, se celebró en Zaragoza la segunda edición del concierto de Navidad, impulsado por Copy, en el que el mismo Enrique Bunbury, Joaquín Cardiel y Alan Boguslavski, junto a otros compañeros, subieron al escenario del Centro Cultural Delicias para realizar versiones de temas de Elvis Presley, una de las grandes pasiones de Enrique Bunbury. El año siguiente, 1997, estaba previsto para la realización de los proyectos personales de los miembros del grupo. Enrique, el que con más intensidad había trabajado, estuvo preparando el que iba a ser su primer disco en solitario, que tenía previsto estrenar en el mes de septiembre, y del que habría un avance a primeros de agosto. No hay nada para siempre. Pues hasta aquí este programa especial dedicado pues, a repasar la carrera de Héroes del Silencio, probablemente el grupo más importante de la música en castellano y que, como sabéis, vuelve este año 2007 en una gira única. Pues para vosotros este último tema, La Sirena Varada. Para siempre, Héroes del Silencio. Enredado siempre entre algas, maraña contra los dedos, tierras la madeja, con el fastidio del destino y el mordisco lo dan otros. Días ensangrentadas y miradas de criminales, a grandes rasgos podría ser tú. Echar el anclavador y de un extremo la argolla y del otro tu corazón. Mientras tanto, tu sangre y el mendigo siempre a tu lado, tu compañero de viaje. Cuando las estrellas se apaguen, tarde o temprano, también vendrás tú. Duerme un poco más, los párpados no aguantan ya. Las garras de tentaciones, cuando el tiempo no parece perdonar. Sirena, vuelve al mar, parada por la realidad. Sufrir de alucinaciones, cuando el cielo no parece escuchar.